hacia arriba. ¿Qué tal, amigos? Otra vez nos encontramos aquí en el espacio de Rodo. Rodo recomienda. ¿Qué nos vas a recomendar hoy, mi querido Rodo? Esta vez seguimos en el ámbito de los cómics nuevos, cómics de sus tiempos, para que no digan. En este caso, recomendamos otro cómic de DC, que es Batman Europa. Batman Europa, por lo que llama la atención o por lo que yo lo recomiendo, es ¿qué pasaría si en una situación de vida o muerte, literalmente, tiene que hacer equipo el Guasón y Batman para poder sobrevivir? Creo que es una premisa soñada, es algo que hubiéramos dicho, ¿qué hubiera pasado si tuvieran que depender el uno del otro y la vida dependiera de cada uno, ¿no? Y las vueltas de tuerca que va dando, y sobre todo el giro final, es interesante. A lo mejor no es de lo mejor que se puede haber escrito para una historia como la de Batman y el Guasón, sin embargo es buena, vale la pena. Y sobre todo, cada cómico, cada número, son cuatro números, hay un artista invitado, artistas, por ejemplo, de la categoría de Jim Lee, de Giuseppe Camuncoli, todos ellos muy, muy adecuados a lo que tienen que trazar o plasmar en cada cómic, porque cada cómic sucede en una ciudad diferente de Europa. Así es, todos manteniendo una misma línea, que eso también es interesante, acerca de del arte de este cómic. Siempre, en todos los personajes, siempre llega la unión con su némesis. Tardó bastante tiempo, pero aquí está, y se me hace que es muy, muy buena la historia. Sobre todo el por qué tienen que hacer equipo para poder continuar con esta situación de este Batman Europa. Así es, muy recomendable. Les digo, es una situación de vida o muerte para ambos. Y tienen que depender uno del otro sin perder su esencia, sin perder la esencia de lo que es Batman y sin perder la esencia de lo que es el Guasón, las típicas puñaladas por la espalda que pueden venir literalmente de parte de uno al otro. Aún así es una historia no predecible y la mente maestra detrás de todo también es muy interesante ver cómo se desenvuelve eso, ¿no? Así es, el responsable de que esto suceda no se lo van a imaginar, aparte de todo, y además no lo vamos a decir para que lean este cómic, que realmente es muy recomendable y es muy bueno. Así es, lo pueden conseguir en tiendas especializadas de cómics, porque a diferencia de algunos otros que hemos mencionado, este sí no ha tenido su edición en español. No. Es un cómic relativamente reciente, de hace como 2 años, entonces esperemos algún día verlo en edición española o mexicana, pero si no, mientras lo pueden conseguir en alguna tienda de cómics o en algún descarga digital. Efectivamente, un llamado para las editoriales de aquí, a ver si se apuran. Una recomendación más de Rodo.